Hoy, hace poco, hará una hora más o menos, tuvimos al ministro Kicillof junto al jefe de gabinete anunciando un acuerdo con las cadenas básicamente de electrodomésticos para lograr retrotraer los precios que esas cadenas venden, básicamente artículos para el hogar, a una fecha anterior a que se armara el desbarajuste del llamado deslizamiento cambiario, esto es la devaluación. La fecha de referencia es el 7 de enero. La verdad que la primera nota que surge respecto de este tema es que llama la atención, digamos, que la envergadura de un gobierno esté metiéndose con los precios de la licuadora, ¿no? Es decir, ¿a dónde ha descendido el inmiscuirse en la vida privada de las personas que los capitostes más elevados del gobierno, el jefe de gabinete, el ministro de Economía, se están ocupando por televisión de los precios de la licuadora, de la cocina, de la heladera? O sea, realmente la Argentina se ha deslizado hacia un nivel de tutelaje de la vida cotidiana, de las minucias de la vida cotidiana, francamente estremecedor, ¿no es cierto? Y veníamos de la mañana, de la ya clásica aparición de Capitanich, con algunos dichos, yo diría ya pasando al terreno de lo peligroso, teniendo en cuenta la situación completa de la Argentina. Como sabemos, para decirlo en términos bastante simples, el horno muy para bollos que digamos no está, ¿no es cierto? Entonces, en este clima, tirar baldes de nafta al fuego es como mínimo imprudente, diría yo, y me parece que esto es exactamente lo que hizo hoy a la mañana Jorge Capitanich cuando acusó a los comerciantes de antipatriotas, de especuladores, desestabilizadores, y agregó que su conducta daba vergüenza. Por allí dicen los psicólogos que cuando uno habla, habla de uno, ¿no es cierto? Y yo no sé si el que no está dando vergüenza es el propio Capitanich, el propio jefe de gabinete. Porque la verdad que decir esto, además de ser ya el enésimo capítulo de poner a unos argentinos contra otros, en las presentes condiciones es la verdad que bastante ofensivo, inoportuno y, repito, yo diría, a mi modo de ver, peligroso, porque cuando uno le está dando con el inflador del rencor y de la furia a gente que no la está pasando bien, a gente que la está pasando mal, e indirectamente le dice que el verdulero de la esquina es un delincuente hijo de tal por cual, porque le puso el zapallito a 20 pesos, uno, una vez que dijo eso, ya pierde el control de los efectos de lo que dijo. Y uno no sabe si gente desesperada va y le tira una bomba incendiaria al pobre verdulero. Entonces me parece irresponsable ya directamente la conducta del jefe de gabinete, además de seguir apostando, repito, un enésimo capítulo a ganar votos, a ganar respaldo en base al odio, en base a la división, en base al rencor, en base a meter furia de unos contra otros. En la misma línea también se expidió la Comisión Nacional de Valores, presidida por el señor Enrique Vanoli, que aparentemente estableció, o digamos, declaró que a partir de ahora las operaciones van a ser prácticamente en su totalidad nominativas. Es decir, que quienes compren básicamente bonos deberán dar a conocer su nombre, apellido y número de documento o quit. Como si estuviéramos en una especie de Gestapo, ¿no es cierto? Que de vuelta, para realizar una actividad legal, porque que yo sepa, la compra de bonos no es una actividad ilegal. Y que además está amparada por la privacidad de las operaciones de personas individuales que ejercen derechos civiles normales. Y en las presentes circunstancias, en donde, entre otras cosas, el gobierno ha decidido ignorar la situación de inseguridad y del liso y llano crimen en la que vive la Argentina, bueno, yo creo que tranquilamente alguna de las personas que opere en la compra y venta de estos títulos podría lisa y llanamente declarar a la Comisión Nacional de Valores y a Enrique Vanoli en lo personal, hacerlos responsables de lo que le pueda ocurrir. Porque si una persona va a tener la obligación de darse a conocer con nombre y apellido por el manejo de activos líquidos, bueno, en las presentes circunstancias de la Argentina, en estas circunstancias de la Argentina, en estas condiciones del país, uno no sabe si a la vuelta de la esquina no le van a pegar a esa persona un palazo por la cabeza. Entonces, si eso llegara a ocurrir, yo entiendo que dadas estas condiciones, Vanoli y la Comisión Nacional de Valores, a quien se le ocurrió este disparate, bueno, son indirectamente responsables de la seguridad de esas personas. También el jefe de gabinete anunció que en el aspecto, digamos, limitado de el mercado de la construcción, porque obviamente seguramente han explotado los precios en los corralones y en los lugares que proveen a la industria de la construcción, entonces el jefe de gabinete no se le ocurrió mejor idea que decir que estudian un mecanismo por el cual, bueno, saldrían a la calle especie de milicias sindicales de los muchachos de la UOCRA para controlar los precios de los corralones y de los lugares que venden materiales relacionados con la construcción. De vuelta, me parece que esto hace rato ya, obviamente, pero ya hay señales muy alarmantes de cómo la Argentina se ha alejado del esquema organizado por su constitución, esto es un esquema de Estado de Derecho, y se ha acercado a un régimen de Estado policial, ¿no es cierto?, en donde las personas viven vigiladas y están sujetas a sanciones impuestas por autoridades o por milicias populares autorizadas por las autoridades que andan por la calle, o en un régimen bastante parecido al que conocemos de Venezuela, ¿no es cierto?, en donde ya incluso las milicias allí son armadas y esparcen, digamos, el terror en la población por la vía de la amenaza física con armas. Yo no sé dónde está escrito este diseño social para la Argentina, este diseño de atropello, este diseño de una severísima restricción a los derechos civiles y un alejamiento muy marcado de un sistema de vida libre. No sé dónde está organizado. Sí conozco el documento en donde más bien está organizado un país al revés de eso. Un país en donde básicamente las personas gozan de libertad, pueden ejercer sus derechos en libertad y eventualmente ser responsables de aquellas conductas a posteriori, ¿no es cierto? Fíjense, por ejemplo, todo el sistema, sin ir más lejos, que se ha establecido para la compra de dólares a través de las autorizaciones de la AFIP. esta gente tiene un problema evidentemente muy severo, muy profundo, para entender cómo funciona un Estado de Derecho. Es tanta, digamos, la inclinación que en décadas la Argentina ha cultivado a vivir sin libertad, que esa circunstancia se nos ha hecho carne, se nos ha hecho una segunda naturaleza. No podemos pensar la vida de modo libre. Nuestra naturaleza, si se quiere, nuestra segunda naturaleza, está armada, digamos, está seteada, como se dice ahora en términos tecnológicos, para que tendamos a pensar de una manera no libre. Entonces, consideramos normal que una persona, para comprar unos pocos dólares, deba esperar la autorización de una agencia del gobierno. Cuando en un Estado de Derecho, los derechos civiles primero se ejercen y luego el responsable, el individuo, el ciudadano, si en el ejercicio de ese derecho, al que valga la redundancia, tiene un derecho constitucional de ejercer, cometió un desliz, cometió una infracción, en el caso impositivo, no cumplió con alguna disposición, bueno, a posteriori del ejercicio del derecho existe el derecho del Estado para verificar, por ejemplo, en el caso impositivo, la situación impositiva del individuo. Pero no ex ante, no supeditar el ejercicio del derecho a una verificación policial de su situación. Y nosotros, digamos, la Argentina se ha inclinado tanto de una manera natural a esta manera de entender la vida, que nos resulta natural. No nos resulta incoherente que una persona deba esperar la venia de una autoridad para comprar dólares. Puede haber algún rebelde por ahí que le parezca un disparate, pero en general la sociedad encuentra razonable, bueno, sí, digamos, que pueda comprar el que pueda justificarlo. No, en todo caso es al revés. El que deberá investigar, si no lo puede justificar, es el Estado luego del ejercicio del derecho. Lo que no se discute en un Estado de Derecho, y de allí su nombre, es el ejercicio del derecho. El ejercicio de los derechos no está sujeto a un esquema de autorizaciones policiales, porque entonces no hay un Estado de Derecho, sino un Estado policial. Y lamentablemente esto es lo que, o a esto es a lo que nos hemos estado acercando, y lo hemos hecho hasta con complacencia, ¿no es cierto?